mucho más en un solo lugar. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volley 631. El equipo está por salir. La hinchada está loca. Revoleando los trapos al viento. Es un sentimiento. Los colores que son mi pasión. Nadie los toca. Hola, hola, hola, hola. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Volley 631 aquí al aire de Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar en vivo acompañándote con toda la información del volley, con todo lo que tiene que ver con este maravilloso deporte que nos encanta, como por ejemplo lo que está sucediendo en este momento en Cartagena, en Colombia. Aunque estemos a muchos kilómetros de distancia, estamos pendientes de lo que está sucediendo con las Panteras, la selección argentina femenina de mayor, que está disputando el sudamericano, está en su debut ante Chile, ganando en estos momentos, así que vamos a estar pendientes y llevándote el resultado. No estoy solo, estoy junto a Enzo Belén. Enzo, ¿cómo andás? Muy bien, la verdad que sí, como dijiste vos, aunque estemos mucha distancia del partido que está jugando ahora en Colombia. Un partido interesante para saber cómo están las jugadoras locales. Algunas ya también tienen mucho roce con la mayor, con los titulares, digamos. Así va a ser un partido bastante interesante, un sudamericano que es importante también porque es una copa que se está jugando bastante últimamente, en varios años, cada 2 años. Claro, cada 2 años. Así que también es interesante para verlo en ese sentido. Y bueno, también el equipo seleccionado masculino va a jugar esta copa, que también en una agenda muy apretada durante todo el año y no termina, ¿no? Así es, mañana comienza el sudamericano para el conjunto masculino en Brasil. Las chicas, como decíamos, están en Cartagena, en Colombia, van ganando 2-0, 8-2 arriba en el tercer set sobre Chile, así que se encaminan a una victoria en el debut. Mañana tendrán participación nuevamente, ya le vamos a estar contando un poquito más de lo que ocurre con las Panteras. También, como decíamos, los hombres que debutan mañana a partir de las 9 de la noche ante Guyana. Un seleccionado que sorprendió participando en este sudamericano porque no suele aparecer en este tipo de torneos. Eso en lo que respecta a las selecciones. También vamos a estar hablando de lo que dejó la última fecha de la Liga Metropolitana con Gimnasia que no jugó su partido ante Boca, Estudiantes y Banco Provincia que ganaron y se ilusionan con meterse en los playoffs. Por ahora están entrando todos los equipos de La Plata, por suerte. Banco Provincia está incluso peleando con River y si no me equivoco, no me acuerdo si era Ciudad. Y con Lomas. No, Lomas. Así que por suerte Banco tiene la suerte de estar bien, porque ahora juega también sus partidos postergados, que va a ser importante para sumar. Partido que en lo posible creo que son entre todo accesibles. Además juega con y River. Y uno de Estudiantes que va a ser muy parejo seguramente, y el otro con River, donde ganando ya casi se asegura su pasaje de los playoffs. Y Estudiante que también ha mejorado mucho, por suerte ganando ya después de la derrota anterior, mejorando bastante, ganando 3-0, contundente a Yolem. Sí. Y bueno, en Gimnasia que todavía se postergó su partido, que parecía que se iba a jugar el lunes. Pero está ahí arriba, el 12 de octubre finalmente se va a jugar. Sí. Y sigue arriba junto a Boca y San Lorenzo. Partido que le va a servir para sumar y posicionarse en el primer lugar, si se da, ¿no? Así es, también vamos a estar hablando de la primera división femenina en cuanto a esta Liga Metropolitana, porque Universitario volvió a ganar y continúa en zona de ascenso directo a las chicas dirigidas por Ronald Sarti, que están a un punto y medio de Lomas, que es quien por ahora está puntero, y le sacan 3 a Castelar, que es el inmediato perseguidor, así que 3 puntos por encima de Castelar, a falta todavía de varias fechas, pero en zona de ascenso, que es lo más importante. Sí, pudo alejar un poco más todavía del tercero porque eran mínimos los puntos que había. Hubo momentos que era un punto y medio. Ahora, por suerte, se alejó a 3. Un equipo que también va ganando y le cuesta muy, no pierde casi nunca. Sí. Son muy pocos los partidos que pierde. Quizá perdió, creo que, con Lomas. El único partido que perdió en esa ronda de campeonato. Así que anda muy bien. Universitario, que perdió justamente con el mejor y que también está bastante cerca de la primera posición. Así es, está ahí nomás. También vamos a estar hablando de la división de honor masculina, porque ya consumado el descenso de Universitario y la permanencia de Estudiantes, comenzó la Copa Metropolitana este fin de semana. La U que cayó 3-2 ante Morón, Estudiantes que quedó libre, así que vamos a estar hablando también un poquito de esta Copa Metropolitana y tendremos, como siempre, las ligas locales. Por un lado, Arba, con los playoffs que poco a poco se van definiendo, tanto en la rama masculina como también en la femenina. Y por otro, Lalibop, que está ahí en pleno desarrollo. Sí, dos campeonatos interesantes. Uno ya está por finalizar, digamos. Claro. Está en la etapa, etapa definitoria, ya, donde se juegan los partidos más importantes. Sí, que un LP obviamente saca mucha ventaja. Y bueno, Lalibop, como dijiste vos, en pleno desarrollo, con equipos que se van demostrando lo bueno que son. En el caso de Miquetín, que ha dado la sorpresa, no tanto por los jugadores que tiene, sino por un equipo nuevo que ha surgido hace poco. Y la verdad que ha estado rendiendo muy bien, así que un campeonato bastante interesante. Así es, y también para cerrar un poquito vamos a estar hablando del Beach Volley con Ana Galá y Georgina Klug, que siguen trayendo buenos resultados, en este caso una medalla de plata en China por el Tour Mundial. Primera vez, algo histórico que logra esta pareja, que ya había ganado los Juegos Olímpicos, por ejemplo. También ganó el Abierto Sudamericano que se disputó, la etapa sudamericana que se disputó aquí en Buenos Aires. Así que un año espectacular. Sí, dos jugadoras que ya también están quedando en la historia porque han marcado un poco lo que es el beach volley. La gente se ha interesado también mucho más del beach volley justamente por estas dos jugadoras, claro, que fueron, sí, en ese juego panamericano, que ha demostrado el esfuerzo y la garra que tienen como jugadoras, y ahora con una actuación descomunal ganando una medalla de plata muy importante. Así es, también vamos a estar hablando de la Copas Argentina porque se está disputando la Sub-18 en Chapad Malal y tenemos a Banco Provincia defendiendo el verde y negro, el único representante que tenemos de la ciudad de La Plata, que ayer ganaron en sus dos partidos y hoy volvieron a jugar, así que vamos a estar hablando de ello también. Banco Provincia, que ya estuvo en la Copa Sub-14, Copa Argentina Sub-14, se quedó con el segundo puesto en la Copa de Bronce, así que vamos a estar trayéndote todos los resultados de Banco, que está allí en Chapad Malal jugando esta Copa Argentina Sub-18 y que buscará seguramente buenos resultados. Y tiene buenos jugadores también el Banco Provincia, claro, porque la juvenil justamente de este equipo puede ser incluso una de los mejores dentro de la ciudad, porque han demostrado que muchas de estas jugadoras pueden jugar en División de Honor, así que en el caso de la Sub-18, así que Banco Provincia tiene mucha posibilidad de quedarse con esta Copa Argentina. Así es, así que esperemos que les vaya muy bien y ya vamos a estar hablando de todos los resultados de Banco Provincia y también, como te contábamos, Liga Metropolitana, Lalibop, Arba, selecciones. Así que quédate ahí pegadito, Vole 631, que ya te vamos a estar contando también cómo van las Panteras. Recordá que en nuestro Twitter, en @vole631, tenés toda la información, también en nuestra web, vole631.com.ar. Nos vamos a ir a escuchar un pequeño tema musical, pero quédate ahí prendido, que ya seguimos con muchísima información. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, con locura y pasión. Sin tener que pedir perdón. amor, sin drama, con locura y pasión, jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Regresamos con Voley 631, segundo bloque al aire de Radio Nauta FM 106.3. También nos podés escuchar a través de la web en radionauta.com.ar. Como decíamos, están jugando las Panteras. Mañana debuta la selección argentina, así que vamos a hablar, como decíamos, de las selecciones. Como decíamos, están jugando las Panteras, pero vamos a empezar por la selección masculina porque mañana debuta el seleccionado que en este caso va a ser dirigido por Julián Álvarez, Argentina que viene de un quinto puesto histórico y muy bueno en la Copa del Mundo. Solamente Italia, Polonia, Rusia y Estados Unidos, cuatro potencias, quedaron por encima de Argentina. Se prepara también para el preolímpico y ahora con un seleccionado B debutará en el sudamericano. Sí, sudamericano importantísimo después de los buenos resultados que ha tenido Argentina. Sí. El miércoles jugó justamente su último partido con Estados Unidos, que tenía en el historial, la verdad, era bastante parejo. Argentina creo que había ganado los últimos dos partidos. Sí, además se había dado la similitud de que en el Mundial del año pasado también había jugado Argentina sus últimos dos partidos ante Italia y Estados Unidos. Sí. En ese caso le había ganado los dos. Lamentablemente no lo pudo repetir en la Copa del Mundo, pero le hizo dos muy buenos partidos. Sí, muy buenos partidos, tanto en el caso de Italia como en Estados Unidos. Que bueno, Estados Unidos ha mejorado bastante porque quedó con la primera posición clasificando, sí, con Italia, dejando afuera a Polonia justamente. Y que va a haber importante un preolímpico europeo importantísimo porque van a estar Rusia, Polonia, Francia, Serbia, Alemania, Bulgaria. Así que se van a matar. Va a ser muy interesante, sí, ver, porque Francia también ha mejorado un, sí, montón, el campeón de la Liga Mundial. Exacto. Va a ser un torneo bastante parejo porque hay equipos que estaban quizás en el segundo escalón y que en este año creo que ya están para jugar en primer nivel. Así es. Y Argentina, por su parte, el preolímpico lo jugará recién del 9 al 11 de octubre en Venezuela. Así, sí, que faltan unos días, pero ya la selección, después de unos días muy merecidos de descanso, retornará a los entrenamientos para enfocarse directamente en este preolímpico, buscando la nueva chance de jugar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Pero antes, vamos a estar con el sudamericano que comienza, sí, mañana. Sí, mañana ya comienza el sudamericano jugando con Guyana, como dijiste, un equipo sorpresivo porque, claro, no participa mucho de copas. Claro, no suele aparecer. Claro, juegan a las 21 horas en Argentina. Luego se jugará el jueves, se enfrenta a Uruguay también a la misma hora que con Guyana, a las 21. Y cierra el grupo el viernes versus Colombia, también el mismo horario. Y el DT va a ser justamente Julián Álvarez, que Velasco se va a tomar un merecido descanso. Sí, después se quedará solo en Argentina con, sí, los otros jugadores, ¿no?, para el preolímpico. Sí, que es importante porque justamente es el equipo A. Y también mereces un poco de descanso de tantos viajes. Claro, sí. Que fue un año bastante cansador para Julio Velasco. Recordemos que Julián Álvarez estuvo al mando ya de la selección argentina en la gira por Cuba y Canadá, claro, en la Liga Mundial, con buenos resultados también para Argentina y con varios de los jugadores que integran este plantel que viajó a Brasil. Sí, va a estar Maximiliano Chirivino, que ya también ha participado. Claro, lo repasamos dale, entero, así la gente lo conoce. Dale, los armadores son Maximiliano Chirivino, Juan Martín Riganti. Después los opuestos van a ser Federico Martina, que ya también estuvo en el Mundial, Pablo Kukarsep, que tuvo muy buen Mundial en la Sub-21. En la Sub-23, Facundo Imhoff, Federico Franetovic, Maximiliano Escarpín va a ser los centrales, Alejandro Toro, Rodrigo Quiroga, Gonzalo Quiroga, Juan Simón Villarruel y Lisandro, perdón, Zanotti van a ser los punta, Facundo Santucci y Franco López los líberos. Un lindo equipo de Argentina, es una selección B, podríamos decirle. Sabemos que Argentina, desde la llegada de Velasco, está trabajando con varios planteles. Y bueno, esta es la selección que estuvo aquí en Argentina entrenando, mientras la otra estaba en Japón disputando la Copa del Mundo. Así que ya están allá en Brasil los chicos y mañana debutan, como decíamos, 21 horas ante Guyana. Sí, equipo que ya tuvieron también mucho, como dijiste vos, han jugado Liga Mundial, han tenido cierta rotación en el primer equipo. Así es. Así que es un equipo que justamente tiene todas las posibilidades de ganarle a un Brasil que va a ser candidato como siempre. Sí, porque además tiene a varias de sus figuras. Sí, van a jugar con equipos de primer nivel, a muchos jugadores de primer nivel, y Brasil siempre tiende a quedarse con estos tipos de copas. Pero mañana ya va a ser bastante propicio porque Guyana no es un equipo que están acostumbrados a jugar a estos tipos de torneos. Claro. Y quizás es un poco más accesible. Decías de Brasil que es el máximo candidato, ganó todos los sudamericanos salvo uno. Que fue en 1964 aquí en Buenos Aires y lo ganó Argentina después, todos de Brasil, así que una hegemonía gigante. Total, sí, gigante, y hay que romperla la hegemonía, claro, porque Argentina con estos jugadores también en los amistosos jugando contra Brasil se le ha ganado. Quizás también no tenía los jugadores de primer nivel, pero Brasil, más allá de eso, hasta la B del Brasil son muy buenos. Sí, así que Argentina ya le ha podido ganar varias veces en el amistoso con este equipo también argentino. Claro. Así que va a ser importante para romper con esa hegemonía que Brasil viene teniendo hace varios años. Así es, así que bueno, esperemos que pueda lograr Argentina un gran resultado. Los últimos cuatro sudamericanos fue medalla de plata para Argentina. Recordemos, una sola vez se colgó la medalla de oro y después, bueno, siempre osciló entre la medalla de plata y la medalla de bronce, como también demostrando que es uno de los equipos más potentes de Sudamérica. Sí, Argentina junto a Brasil dentro de Sudamérica son los más potentes. Después también, bueno, está ya más Centroamérica, Cuba. Claro. Sí, por ahí está Venezuela, en lo que es todo de Sudamérica, claro, pero tal vez un escalón por debajo. Claramente Argentina y Brasil obviamente son los candidatos a quedarse con esta copa. Quizá Brasil obviamente es el favorito número uno, pero Argentina viene muy bien últimamente y hay mucha esperanza para quedarse esta vez con la Copa Sudamericana. Así es, repetimos entonces, mañana 21 horas debuta Argentina en el Sudamericano masculino de mayores ante Guyana, jueves también 21 horas ante Uruguay y cerrando la fase de grupo el viernes 21 horas ante Colombia. Pasamos ahora a lo que será la selección femenina. Y llegan buenas noticias desde Cartagena, desde Colombia, porque acaban de ganar las Panteras, la selección argentina femenina mayor, que venció 3-0 a Chile, 25-17, 25-18 y 25-12. La victoria para Argentina en este debut por el sudamericano que se disputa en Colombia con un equipo, como lo decíamos, con todas jugadoras del ámbito local y que ya logró su primer triunfo. Ante un equipo, entre todos, obviamente accesible, ganó contundente. Un equipo también, justo hablando de la rama masculina, estas jugadoras han tenido también sus posibilidades dentro del equipo del equipo A. Claro, sí, hubo algunas sí que han jugado. Sí. Han jugado, que han tenido bastante juego dentro de las Panteras, en la mayor, y bueno, demostró toda su jerarquía contra un equipo que era, entre todo, bastante accesible. Y Argentina tiene todo junto a Perú. Tiene todas las posibilidades de quedarse con este sudamericano. Sí, Brasil claramente es el máximo favorito, pero Argentina y Perú seguramente van a estar luchando. Y como decíamos, Argentina es un equipo con toda jugadora del ámbito local. Ya las figuras partieron rumbo a Europa, rumbo al resto del mundo, a cada una de sus ligas. Porque recordemos también que en enero va a estar lo más importante para las Panteras, que es el preolímpico. Y así justamente que, acá encima. Así es. Así que ahora que vayan con sus equipos y que vengan en las fiestas y se queden para el preolímpico. Sí, se merecían también volver a sus equipos y también descansar un poco porque claro, tuvieron una agenda muy apretada con la selección argentina. Básicamente era un equipo, parecía, no parecían seleccionados por la cantidad de partidos que tuvieron que jugar y por la cantidad de tiempo que estuvieron juntas. Y este tiempo que van a estar separadas le va a servir también un poco para tomar un aire y después volver con todo para jugar en Bariloche, el preolímpico, que va a ser muy importante. Claro, así es. Repasando un poco los nombres, hoy Argentina formó con Clarisa Zagardía como armadora, Carla Castiglione como opuesta, Natalia Espurúa y la juvenil Candelaria Herrera como centrales. Como punta estuvieron Marcia Scache, que es la capitana, una de las más experimentadas, y Sol Piccolo, la jugadora de Vélez. La líbero fue Marianela Garbari, que en nuestra cuenta de Twitter estaban contentas algunos hinchas de Gimnasia porque por verla, ¿no? A Marianela Garbari con la número uno de líbero. Quien está como entrenador en este caso es Guillermo Cáceres, habitual asistente de Guillermo Orduna, bueno, en este torneo como entrenador. Sí, normalmente los técnicos son propensos a llevar a los asistentes en estos tipos de copa, y la verdad es que el equipo ha funcionado muy bien. Obviamente Gimnasia, que siempre fue una cuna de traer jugadores para la selección, debe estar claro, muy contento. Y bueno, importante también porque es también conocerse un poco más. Ya se conocen las jugadoras de por sí, pero el proceso es bastante importante para un seleccionado que viene muy bien. Así es, y este torneo, este sudamericano que se está disputando en Colombia, no otorga, no es clasificatorio en ningún torneo, pero da puntos para el ranking FIB. Importante, como se va mejorando tanto las Panteras como el equipo del seleccionado masculino. Así es, dos puestos subieron las Panteras. Uh-huh. Luego de la última Copa del Mundo están décimas segundas en el ranking mundial. Así que una gran noticia también, luego de la buena Copa del Mundo. Sí, se contempló también mucho en el Twitter de varias jugadoras que han tuiteado este logro que ha sido para ella, porque no es algo común que las Panteras hayan mejorado tanto en este claro, año. Así que también felicitaciones para un equipo que va mejorando año tras año. Y el crecimiento es importante, ya últimamente el equipo está en un gran nivel. Así es, y hablando de los hombres, Argentina está en el sexto puesto luego de la espectacular Copa del Mundo hecha. Esperemos que esto también lo puedan demostrar en el preolímpico. Y tiene muy buenos jugadores Argentina como para demostrarlo. Jugadores importantes que han funcionado muy bien en la Copa del Mundo. Tiene muy buena rotación porque tiene jugadores como para rotar. Y eso tiene mucho que ver también con el técnico, que ha encontrado claro, jugadores que antes quizás no tenían posibilidad de jugar en esta selección. Y también hay muy buenos rendimientos en tanto los puntas, los puestos, los armadores también. Claro. Así que Argentina, la verdad, que se merece este sexto puesto en el ranking y también el histórico quinto puesto en la Copa del Mundo. Así es, y volviendo a la rama femenina, las Panteras, como decíamos, acaban de ganarle a Chile en su debut en el sudamericano que se está disputando en Colombia, 3-0, 25-17, 25-18 y 25-12. Mañana seguro será la segunda presentación, donde Argentina con un triunfo ya se meterá seguramente en las semifinales. Enfrentará a Uruguay a partir de las 7 de la tarde, partido clave para Argentina, porque el jueves cierra la fase de grupo ante Brasil, que es claramente el rival más duro, también a las 7 de la tarde. Así que bueno, a tratar de ganar mañana, de quedarse con los 3 puntos y ya meterse entre los mejores. Sí, está bueno también que juegue el último partido con Brasil para claro, cerrar el grupo, para medirse, porque ya veníamos diciendo, mejoró un montón el equipo, tanto el equipo A como el B, y hay que ver cómo juega este equipo B contra un Brasil que está un escalón mucho más arriba que Argentina, y va a servir un montón porque ya dijimos, las Panteras vienen creciendo un montón dentro del ranking, y eso también es merecimiento del roce internacional que ha tenido claro, durante todo el año. Así es, Perú, Venezuela, Colombia y Paraguay, los equipos que componen la otra zona de este sudamericano femenino. Y como decíamos, la gran noticia, Argentina le ganó 3-0 a Chile en este sudamericano femenino de Colombia en el debut del equipo dirigido ahora por Guillermo Cáceres. Nosotros nos vamos a ir a una tanda, quédate ahí, que todavía hay muchísimo más Volei 6-3-1. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Sonido para que sea. Que sea danza aquelarre. Radionauta, sonido para que sea. En revista La Pulseada de septiembre,

en lo que será el camino a meterse en los playoffs. Sí, un poco ya va marcando el camino de los últimos equipos que van a clasificar en estos playoffs. La verdad que Banco Provincia ha mejorado bastante después de tener unos partidos que no fueron muy auspiciosos para ellos. Y Estudiante también, después de esa suspensión con Ferro que fueron bastante perjudicados, claro, en la Superliga también. Ahora pudieron mejorar y volver a la victoria contra Yolem. Si querés, empezamos hablando de Estudiantes, ya que lo decías que jugó como local ante Yolem, fue victoria por 3-0, parciales de 25-16, 25-16 y 25-13, gran superioridad de Estudiantes, que tuvo a Juliano Frank como máxima anotadora con 14 puntos. Sí, ha mejorado bastante el equipo, quizá también ha rotado un poco más también el técnico, comparando a los demás jugadoras que venían jugando justamente. Y una victoria importante para empezar a recuperarse un poco de lo que fue después de la Superliga, de la suspensión contra Ferro, los problemas que he tenido también de jugar de local, volver a la victoria en Los Hornos, así que bastante importante para Estudiante, que merecía ganar y lo ganó bastante bien también justamente, y mantenerse dentro de los playoffs. Así es, fue una buena victoria ante un Yolem que está más abajo, ya casi condenado a la ronda de descenso, y quien también ganó fue Banco Provincia, una buena victoria para las chicas del City Bell ante un Lanús que también está peleando en los últimos puestos de la tabla, pero fue 3-0, 25-18, 25-16 y 25-13. Gran victoria también de Banco para seguir soñando. Sí, ambos equipos de la Ciudad de La Plata han ganado bastante contundente su partido. Después de tener justamente partidos muy malos, me acuerdo que Banco Provincia también perdió de manera muy contundente, no me acuerdo si fue con Acoas, creo que fue, que lo perdió bastante contundente y ahora se pudo recuperar un equipo que la verdad que no tiene tanto la presión como tiene Estudiante, como lo puede tener Gimnasia, y eso quizá también lo ayuda bastante para mantenerse a ritmo y mantenerse dentro de las posibilidades de clasificar. Así es, una gran victoria de Banco Provincia, también de Estudiantes. Quien no jugó este fin de semana fue Gimnasia, que debido a que Boca tiene varias jugadoras en la selección argentina, se fue postergado este partido que se jugará finalmente el 12 de octubre, así que queda todavía varios días. Repasamos algunos resultados también de esta fecha 13, porque San Lorenzo derrotó 3-0 a UNLAM, como decíamos, Estudiantes 3-0 a Yolem, Náutico Acoac dio la sorpresa, venció como visitante a Vélez por 3-2, River le ganó 3-1 a Ciudad, gran triunfo de River, Banco Provincia 3-0 a Lanús, Viave le ganó 3-0 a Ferro, y Lomas del Mirador, que está en la lucha ahí con Banco Provincia, está un punto solamente por debajo, así que es el que está luchando mano a mano con Banco. Le ganó 3-0 Italiano en la pasada jornada. Y ya habíamos dicho antes de empezar este torneo que iba a ser un campeonato bastante parejo, porque hay un montón de equipos que han mejorado bastante. En la tabla de arriba se nota Boca, San Lorenzo, Vélez, ahora Náutico Acoac. Y en la parte baja, donde quieren clasificar justamente para los playoffs, está Loma de Mirador, River, que también tiene juego postergado, justamente también con Banco Provincia. Son partidos bastante interesantes y un campeonato y una fase regular que ha sido bastante interesante también, porque la verdad que fue los partidos todos muy parejos. Parecía que Gimnasia al principio se iba a alejar, pero también después de esa Superliga bajó un montón el nivel y ahora se encuentra en la tercera posición, pero también es un torneo muy bueno. Así es, Enzo, y vamos a repasar las posiciones. San Lorenzo tiene 32 puntos, al igual que Boca. Boca y Gimnasia, que aún no ha jugado su encuentro, así que tienen un partido menos. 31 tienen las Lobas, 29 a Coag, 28 Vélez, 24 UNLAM, 23 para Viave, 19 para Ciudad, 18 Estudiantes, 17 Banco Provincia. Hasta ahí los que por el momento estarían metiéndose en los playoffs. Luego Lomas del Mirador, 16, un puntito nada más lo separa de Banco Provincia. River 13, Yolem 9, Ferro 5, Lanús 3 e Italiano también tiene 3. Pero Gimnasia, bueno, ya confirmado en los playoffs con un partido menos. Y solamente quedan dos fechas. Dos fechas y seguramente se van a estar peleando entre Estudiantes, Banco Provincia, Yolem, Loma de Mirador y River. Porque son equipos que están muy cerca. River tiene que jugar todavía con Banco Provincia. Banco Provincia tiene que ganarle a Estudiantes también. Así que puede haber muy cambiante puede ser esta posición, porque hay que ver los resultados de lo que puede pasar, porque son partidos que se chocan justamente entre ellos y es una zona bastante interesante que se da el lujo de tener equipo de La Plata. Y este sábado se jugará la fecha número 14, ya la penúltima fecha. Estudiantes visitará San Lorenzo, una parada complicadísima para el Pincha, porque San Lorenzo, como decíamos, está ahí en la cima de la tabla de posiciones junto a Boca. Viene a ser campeón de la Superliga, también fue campeón anteriormente de la Copa Metropolitana, así que es un equipo que está en un gran nivel. Y también este sábado Banco Provincia enfrentará a Xolem como visitante, un partido para sumar a tres. Sí, accesible para Banco Provincia. Accesible justamente para Banco Provincia, que justamente aprovechó los partidos más, digamos, más accesibles y enfocó en esos partidos para sacar la diferencia. En cambio, Estudiante ahora le toca justamente quizás el mejor equipo del año, porque han tenido muy buenos resultados durante todo el año. Han ganado bastante, han ganado la Copa Metropolitana, han tenido un año espectacular, ganándole a equipo como Boca en su momento, ganándole a Gimnasia en partes definitorias. Así que va a ser muy complicado a Estudiante que le pueda ganar a San Lorenzo, pero es fundamental porque después tiene que cruzarse con Banco Provincia y se puede dar que no clasifiquen los dos equipos, que clasifique justamente uno de los dos. Claro. Estaría bueno que clasifiquen los dos, ¿no? Estaría muy bueno. Y bueno, Estudiantes que tendrá que aprovechar también que San Lorenzo no tiene a Carla Castiglione, que está en estos momentos con la selección, así que esperemos que le pueda sacar provecho, que le saque el jugo a esa situación. Por último, el otro equipo de La Plata, Gimnasia, va a estar visitando a UNLAM, un partido complicado para Gimnasia porque UNLAM también está ahí prendido entre los primeros puestos. Y es un equipo también bastante regular, que le cuesta, no pierde puntos, si pierde sin duda suma algún que otro punto, así que va a ser un partido bastante interesante y difícil, pero Gimnasia tiene todas las posibilidades de ganar porque es la candidata que hace con este partido. Así es, y repasamos los partidos para este fin de semana. Entonces, Gimnasia visita a la Universidad de La Matanza, Estudiantes irá a San Lorenzo y Banco Provincia visitará a Xolem, los partidos de los tres equipos platense para este sábado por la fecha número 14. Y ahora pasamos a la División de Honor masculina. Y vamos a hablar de la Copa Metropolitana de esta División de Honor masculina, torneo que es clasificatorio para la próxima Liga A2 que se va a estar disputando. Y ya, como decíamos, Universitario que se quedó con el descenso, lamentablemente, a la primera división y debutó ya en esta Copa Metropolitana. Sí, debutó con un 3-2 abajo, lamentablemente, para un equipo que ya habíamos dicho que quizás merecía mantener la categoría y quizás ahora no le dé tanta importancia a esta Copa Metropolitana. Para probar jugadores, seguramente. Seguramente es para probar jugadores y mantener una base para lo que viene jugando en Primera División, a ver si puede ascender lo más inmediato posible. Así es, Enzo, por la zona A está jugando Universitario, fue derrota 3-2 ante Deportivo Morón como visitante, parciales de 15-25, 28-26, 22-25, 25-23 y 15-9 para el local que se quedó con la victoria. Estudiantes está justamente en la misma zona que Universitario, justo en esta fecha quedó libre, así que debutará el próximo sábado en Los Hornos, recibiendo a Morón. Partido muy lindo para ver también porque Morón ha mejorado. Juega bastante bien, Morón ha mejorado bastante. Sí, buenos jugadores tiene. Muy buenos jugadores y un Estudiante que también habrá que ver qué tipo de jugadores lleva, si van a rotar, cómo va a ser el partido ese en el cual se va a enfrentar contra un Morón que viene bien. Claro, y por su parte Universitario visitará a Vélez este sábado por la segunda fecha en la otra zona, en la zona B, en Italiano, Ciudad Campana, Bellavista y Boca, los demás equipos de esta División de Honor que están en la Copa Metropolitana. En lo que respecta a las posiciones de esta zona A, River 3, Morón 2, Universitario 1 y Estudiantes y Vélez con 0 puntos. Recordemos que se ha jugado una sola fecha. Sí, solamente jugó Universitario contra Morón y creo que River contra Vélez, que también River que justamente quedó segundo en esa campeonato de División de Honor. Claro. Va a ser interesante para ver qué sucede ahora seguramente va a ser uno de los candidatos para quedarse con esta copa. Claramente, sí, porque también viene de ser segundo en la última Liga A2, así que con muchas ganas seguramente los chicos de seguir con esta gran actuación. Sí, una actuación que le viene bien, que tiene jugadores que ya viene con una base importante y que seguramente que ahora van a querer jugar y quedarse con todo, ¿no? Quedarse con la Liga A2 después de tener un muy buen segundo puesto. Entonces, fue derrota de Universitario en el debut en esta Copa Metropolitana Masculina, 3-2 ante Morón. Por su parte, Estudiantes quedó libre, juega este sábado como local ante Morón en el Polideportivo Los Hornos. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña tanda escuchando un temita musical y quédate ahí que todavía queda muchísima información. Lo que ayer eran fuertes murallas de convencimiento, hoy son blancas espumas. Voy ablandándome de a poco, parece haber pasado tanto tiempo. Me estoy haciendo espuma en la comisura de nuestros labios. Me estoy haciendo espuma. Repetí que nunca iba a ceder y el tiempo me encontró solo sentado en el apoyabrazos de un sillón descuajeringado. Y yo descuajeringado. Aparte es como escupir para arriba y que la gravedad me traicione con un ojo ensalivado. Tendría que haberlo sospechado. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @poli631. Thank you. Regresamos en Vole 631, 15 minutos nos separan ya de las 5 de la tarde. Tiempo de hablar ahora de las ligas locales. Y vamos a estar hablando en principio de ARBA. Te recordamos que en nuestra web vole631.com.ar tenés, como siempre, toda la información. Empezamos hablando del torneo oficial femenino porque ya de a poquito se van definiendo estas llaves de cuartos de final de estos playoffs. De a poco se define y de a poco también se demuestran los equipos que van a estar para pelear el campeonato, claro. Que ya lo veníamos diciendo. Por suerte ya Atenas sabe que puede ser entre el CEP número 2 o Centro Fomento de los Hornos. Justamente el CEP número 2 ya le ganó 3-0 al Centro Fomento de los Hornos el por el partido de ida. Justamente, y jugarán hoy a las 22 horas en Los Hornos la revancha. Así es, esa será uno de los cruces de cuarto de final. Atenas ante el ganador de Fomento o el CEF, como decía bien Enzo. Primer partido para el CEF 3-2 en el partido que marcó la vuelta a las canchas de Marcela Re, ex jugadora de Gimnasia, muchísimos equipos, y que volvió, se vestió en este caso la remera de Fomento. 3-0 entonces la victoria para el CEF, y hoy 22 horas en esa linda cancha de Centro Fomento en Los Hornos será la revancha. Otra serie que ya se definió fue la de Universal B ante el Cruce B. Sí, ya se definió justamente porque el Cruce A ya le ganó por puntos, el Universal B le ganó por puntos los dos partidos ante el Cruce B, y más o menos se dio lo que era la lógica, ¿no? Que claro, clasifique ahora y juegue contra el Cruce A, un equipo complicadísimo. Una linda serie va a ser, ¿eh? El Cruce A y Universal B, una de las series más atractivas y más parejas, creo yo, de estos cuartos de final. Sí, muy parejo porque ambos equipos estuvieron muy cerca de la tabla, entre ambos, creo que era el quinto, sexta posición. Sí, cuarto y quinto. Cuarto y quinto. Cuarto y el Cruce A terminó en la fase regular, quinto Universal B. Son equipos que no se sacaron mucha diferencia y seguramente va a ser el partido más parejo de esta fase regular, de estos cuartos de final. Sí, ya quedó definido otro de los partidos también de cuartos de final. Astillero A, que va a enfrentar a Universal A. Universal A, que venció 3-0 en el primer partido y 3-1 en el segundo a Unidos del Dique. Este domingo recién ya se definió la serie, así que la Cueva también en cuartos de final ante el campeón reinante. Sí, partido muy interesante. Universal A, que incluso quedó abajo de Universal B. Así claro, que Astillero tiene todas las posibilidades de quedarse con esta cuarta, digamos, pasar a las semifinales, quedarse con esta fase. Y luego, bueno, quedará un LP que también quedó en primera posición, segundo atrás de Atenas, que también claro, son los dos candidatos, que ha mejorado un montón un LP, porque me acuerdo sí, que superó justamente en la posición a Astillero A, claro, y ahora se enfrentará contra el ganador de Selle o Cres. El primer partido fue 3-0 para Selle, todavía no se ha jugado la revancha y no tiene fecha confirmada, pero el ganador entre Selle y Cres irá ante la Universidad Nacional de La Plata por estos cuartos de final, así que ya de a poquito se van definiendo los equipos. Sí, seguramente van a estar entre Astillero, UNLP, Atenas, que es el que quedó primero en la fase regular. Va a ser un torneo bastante interesante y el partido más parejo, como dijiste vos, seguramente será entre el Cruce A y Universal B, que no se sacan mucha diferencia, aunque ha mejorado un montón en el tramo final de la fase regular, y va a ser muy interesante ver también cuál de los dos se pueden quedar con esas semifinales. Y por qué no quedarse también ganando, dando la sorpresa en semifinales, porque han tenido sí, muy buen rendimiento. Obviamente. Incluso Cruz A tuvo muy buen rendimiento al final de la fase regular. Así es, y repasamos. Hoy, 22 horas en Los Hornos, Centro de Fomento recibe al CEF número 2 la revancha por estos octavos de final del torneo femenino de ARBA. También el otro encuentro que queda pendiente de estos octavos finales, Cres recibiendo a Selle. Ya lo vamos a estar publicando también cuando esté la fecha confirmada. Y pasamos al torneo femenino, el torneo masculino, perdón, porque ya quedó definida una serie de semifinal y por el otro lado de la llave, mañana empieza los cuartos de final. Sí, un LP ya tiene con tiene qué rival. Jugar, tiene rival, claro, después de estar mucho tiempo esperando. Hay que acordar que un LP clasificó directamente a semifinales. Por ser primero, claro. Claro, y jugará contra un Sudamérica que le ganó fácil a Cres 3-0. Así que UNLP ya por lo menos tiene rival. Después Universal tendrá que esperar entre el ganador del CEP número 2 y General Belgrano. Universal, que le ganó en sus dos partidos a Centro Fomento Los Hornos, era el máximo favorito también sí, en esa llave. Universal, fuiste al partido del viernes, por ejemplo. Sí, y se notaba la diferencia, más que nada terminó de experiencia, claro, terminó, de claro, terminó 25-14, 25-8, 25-14 y 25-18. Y la cantidad de puntos que ganó, en realidad, Centro Fomento de los Hornos, fueron errores de Universal. Claro, casi todo. Tuvieron muy pocos puntos convertidos por los opuestos, por los jugadores de Centro Fomento de los Hornos, y se notó ahí la diferencia más que nada. Así es. Así que, como decíamos, Universal ya está en semifinales. Espera por el ganador del CEF 2 o General Belgrano. Mañana comienza la serie, 21 horas en la Escuela 10, ahí sobre Diagonal 73. El CEF recibiendo a Belgrano. La revancha será el sábado en la ciudad de General Belgrano. Sí, va a ser importante. Quizá el CEF número 2 ya sabemos que es candidato. Es el favorito, claro. Es el favorito porque tuvo un gran campeonato también. Así que va a ser interesante ver un partido, quizás si clasifica CEF número 2, el más interesante dentro de los cuartos de finales, porque Universal, tanto el CEF número 2 son equipos de semifinales, perdón, tanto Universal como el CEF número 2 son uno de los mejorcitos que han tenido esta fase regular de ARBA, así que va a ser interesante para ver el partido, porque el CEF número 2 incluso jugó mucho mejor en la fase regular, claro. Ha tenido partido mucho más interesante, le ha sacado punto a un LP. Y Universal, que bueno, querrá sacar toda su chapa de ganador, ¿no? Claro, es el campeón también, bicampeón del torneo de ARBA, así que buscará volver a repetir. Les repasamos entonces los partidos. Hoy, 10 de la noche, por el torneo femenino, Centro de Fomento de los Hornos recibe al CEF número 2. Y mañana, a partir de las 21, el CEF número 2 recibe a General Belgrano. Esto en la rama masculina. Pasamos ahora a la Liga de Voley Platense. Y empezamos hablando del torneo clausura femenino de esta LIBOP, porque comenzó a desarrollarse ya la cuarta fecha y hoy comienza la quinta. Repasamos primero los resultados de esta cuarta fecha con los dos partidos que se jugaron y los dos que han sido postergados. San Luis A le ganó 3-0 justamente a San Luis B, 3-1 a Miquitín, le ganó a Ensenada Volley, uno de los finalistas del campeonato de LIBOP. Después quedará Villa Elisa versus Sindicato Salud Pública y Toledo versus Aconcagua. Y hoy comienza ya la quinta fecha de este clausura femenino del LIBOP. Mequitim se enfrentará al San Luis B en cancha de San Luis hoy a partir de las 21:30 horas. También hoy y a partir de la misma hora Villa Elisa será local ante Ensenada Volley. Y jueves a partir de mañana jugará a 21:30 también San Luis A versus Aconcagua. El viernes a las 20 horas jugará Sindicato de Salud Pública versus Toledo. Esto en lo que respecta a la quinta fecha de esta Liga de Voley Platense. Y en lo que es a la tabla de posiciones, Mequitim es el único invicto que tiene este torneo. Puntero con 12 unidades. San Luis A con un solo encuentro perdido aparece con 10 en el segundo puesto. Tercero está Ensenada con 8, así que esta noche con la quinta fecha también empezará, buscará Mequitim continuar en lo más alto y con el invicto. Sí, quizás el equipo que le pueda hacer pelea justamente el último campeón a San Luis A, pero es difícil porque Mequitim ha sacado en todos sus partidos bastante diferencia, le ganó muy bien también a Ensenada Volley contundentemente. Un campeonato va a ser bastante parejo, pero quizás parejo entre el segundo puesto y el tercero, ¿no? Entre San Luis A y Ensenada, quizás. San Luis A, Ensenada, sí, y Mequitim tal vez los máximos favoritos. Sí, máximo favorito porque se notó en cada partido que lo gana contundente y tiene también jugadoras de mucha jerarquía que han jugado torneos importantes de División de Honor y quizá eso hace que el equipo Mequitín sea la favorita. Así es, repasamos entonces esta noche 21:30 horas, Mequitín versus San Luis B en San Luis y Deportivo Villa Elisa ante Ensenada Volley, y eso en lo que respecta al clausura femenino. Y en lo que tiene que ver con el clausura masculino, se jugó la tercera fecha y ya comenzó la cuarta también. UTN le ganó 3-0 a Chascomús, equipo que ya ganó también en esta Liga de ARBA, justamente contra, claro, el CEM número 62, el campeón. Que no viene muy bien ahora. No viene muy bien, justamente perdió 3-0 ahora con UTN. El CEM número 62, finalista y quedó con el segundo puesto, ganó 3-2 a Amigos. Unidos del Dique ganó 3-0 a Villa Elisa y queda el partido entre Elena y Toledo. Claro, Elena campeón. Elena, sí, que fue campeón el año pasado y que ahora, volviendo al torneo, buscará seguramente volver a quedarse con el título. Comenzó la cuarta fecha, ya justamente Elena le ganó a Unidos del Dique y este sábado continúa con tres partidos más. Sí, ya como dijiste vos, Elena le ganó 3-0 a Unido del Dique. Quedará UTN versus Amigos, CEP número 62 versus Toledo,

prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Pumba, no más. En Radio Nauta está sucediendo Volley 631. Regresamos con Vole 631, las 5 de la tarde y apenas un minuto de este martes, donde estamos haciendo nuestro programa número 23 en el año. Bastante ya. Llegando a los 30 seguramente para fin de año. Y sí, normalmente no sé cómo terminaron los otros años también, 30, sí. 30 y pico. Sí, aproximadamente. Mucho. Así que sí, llegamos ya más de la mitad y ya casi al final también, 23 programas, quedarían 9, 10. Sí, dos, tres meses como mucho. Sí, hasta diciembre. Final de diciembre, si querés, nos quedamos hasta Navidad también. Venimos con un pan dulce, una sidra. Sí, tomamos algo acá, tranquilo, total. Listo. Y tiramos un par de petardos. Sí, ¿sabés cómo le gusta la joda al productor? Está allá, ¿sí? Le encanta la joda. No sé si alguna vez saliste con él. No vale. Tuve el honor. Si está medio copeteado, no te lo recomiendo mucho, porque es complicado, hay que cuidarlo, ¿viste? Pero si no, no, se porta bien, si no. Yo lo iba a nombrar y halagar por el trabajo, pero bueno, si me está diciendo esto, mejor que no tire el nombre, me parece. No, por las dudas no. Bueno, vamos a pasar ahora entonces, vamos a volver a la información porque nos queda todavía una horita de programa. Vamos a hablar ahora de las Copas Argentinas. Y como es habitual ya, en un mes a puro vóley en la ciudad de Chapalmalal se disputan las distintas Copas Argentinas. Comenzó la Sub-18 en estos días, así que ya pasaron la Sub-14, la Sub-16, tiempo de la Sub-18, después vendrá también la Sub-23. Vamos ahora a la Sub-18 porque en la rama femenina tenemos a Banco Provincia como representante de la ciudad. Dos partidos jugados, dos partidos ganados para las chicas. Sí, un equipo que ya viene jugando también en División de Honor. Claro. Jugadoras que incluso creo que jugaron en el último partido. Claro, sí. Así que quizás sacan la diferencia comparando a los demás equipos. Una Copa Argentina que tiene todas las chances de quedárselo también. Así es. En el debut fue victoria 3-2 ante Fundarte de Tucumán. Luego, en el mismo día, ayer fue victoria 3-0 ante Freire. Así que están punteras en su zona las chicas de Banco Provincia, la Sub-18, que... como decíamos, dos victorias en dos partidos comenzaron de gran manera. Sí, seguramente le sirve un montón para ella también, para tener, sigue teniendo estos roces normalmente en Copa Argentina. Equipo que ya, obviamente, ya quizás Banco Provincia tiene una, dentro de la ciudad, seguramente debes tener una de las mejores juveniles. Sí, junto a Gimnasia, que están las dos en la primera división, digamos, del torneo metropolitano de inferiores. Sí, son las mejores inferiores ahí. Claro, creo que 6 jugadoras de la Sub-18 de ahora juegan justamente en la primera de la División de Honor. Claro, ya ahí las repasamos los nombres. Dale. Si querés. Jugadoras que ya han debutado tanto en Primera División algunas, como también ya ahora en División de Honor. Carolina Polanis, Micaela Calderón, Dayana Martins, Milena y Brenda Churín y Emilia Pasternak son algunas de estas jugadoras que ya han debutado en la primera división, también ahora en División de Honor, así que llegan con una linda experiencia esta Copa Argentina Sub-18. Sí, es beneficiosa para ellos también para seguir teniendo estos roces, esta competición de alto rendimiento que también le va a servir mucho ganarlo, porque ganar es un envío anímico importante, no solamente por la Copa, sino por el club dentro de Banco Provincia, que seguramente veremos a estas jugadoras más adelante mucho mejor, jugando en un gran nivel, porque tiene jugadoras muy buenas, y un Banco Provincia que ahora se mantiene puntera en estos dos partidos después de haber ganado. Así es, como decíamos, victoria de la sub-18 de Banco Provincia, 3-2 ante Fundarte de Tucumán y 3-0 ante Freire. Están punteras en la zona B con 4 puntos. 3 tienen San Carlos y Freire, 1 Fundarte y 1 Villadora. Así que las chicas de Banco en la cima de esta tabla de posiciones de la Copa Argentina sub-18. Recordemos que Banco Provincia también había participado en la Copa Argentina sub-14 de este año allí en Chapad Malal, quedándose con el segundo puesto en la Copa de Bronce. Así que una buena actuación también en aquella oportunidad y ahora tratando de lograr lo mismo. Sí, muy buena estructura de Banco Provincia que intenta fomentar estos tipos de competiciones porque le viene muy bien a las juveniles, ya la sub-14 también. La verdad que tiene jugadoras muy interesantes en un proceso que va a ser propicio para Banco Provincia cuando estas jugadoras lleguen quizá en algún momento a jugar en la mayor, porque tienen muy buenas jugadoras, muy buen rendimiento. Y estas copas son interesantes para verlo también, para encontrar alguna jugadora que haga la diferencia. Claro. Y la verdad que Banco Provincia la está haciendo muy bien. Sí, por ejemplo, Carolina Polanis, la central, que ya es habitual verla en la división de honor, se ganó el puesto ya cuando Banco estaba en primera división todavía. Y ahora en división de honor también, siendo titular habitualmente, central sub-18, que en la mayor ya se ha ganado su lugar. Sí, Carolina Polanis quizá es una de las jugadoras emblemáticas, digamos, por su juventud, claro, de lo que logró en poco tiempo, jugadora muy joven y seguramente tiene un futuro enorme dentro de Banco Provincia y quizá también quizá en otro club. La verdad que ha rendido muy bien para un Banco Provincia que ha encontrado regularidad en estos últimos partidos. Así es, y le quedan 2 partidos nada más por esta zona B a Banco Provincia para sellar o no la clasificación a la siguiente etapa, porque recordemos que son muchísimos partidos en esta Copa Argentina. Tendrá que enfrentar a San Carlos y a Villadora para cerrar esta zona B. Sí. Recordemos, tiene 2 triunfos. Si logra 2 nuevos triunfos, quedará en el primer puesto. Claramente son varias zonas, varias competiciones, varios equipos. Sí, son 32 equipos. Son bastante. Y 15 en esta rama femenina. Claro. Bastante equipos son y bueno, le servirá para cerrar y clasificar y seguir con estos partidos que tienen muchas fechas todavía por delante. Una Copa Argentina que seguramente buscarán la primera posición por todo lo que representa Banco Provincia y la sub-18 lo que representa para este equipo. Así es, así que buena actuación de Banco Provincia en lo que va en esta Copa Argentina. Ya estaremos, como siempre, informándoles cómo continúa el torneo para las chicas de Citibel, que, como decíamos, 2 triunfos en 2 partidos. Y le restan 2 partidos, esperemos que cierren de la mejor manera para continuar en esta Copa Argentina. Sí, seguramente competirá con equipos que ya están acostumbrados también a ganar este claro. tipo de competiciones. San Carlos también ha mejorado bastante. Es uno de los que siempre pelea en esta Copa Argentina. Sí, y después los demás también, los que están dentro ciudad, después Gimnasia Grima, sí. Claro, son equipos que lo va a hacer difícil a un Banco Provincia que tiene todas las chances de quedárselo, porque ya dijimos, tiene jugadores ya importantes, que tiene un roce diferente, que juegan en alto rendimiento dentro de la división de honor, y quizás esta sub-18 sean las favoritas para quedarse en esta Copa Argentina, en la que están rendiendo bastante bien, ganando ya 2 triunfos seguidos, y seguramente van a cerrar este grupo con todos los triunfos que necesitan para mantenerse como candidata en una Copa Argentina que es muy bueno para el club. Estaremos ya repasando los próximos resultados de Banco Provincia en esta Copa Argentina Sub-18 que se está disputando en Chapad Malal, donde el equipo dirigido por Pablo Churín con sus 2 hijas ahí dentro del plantel, algo que también debe ser muy lindo para él, si bien ya las tuvo en Universitario, ya ha jugado este tipo de torneos, ahora en Banco Provincia con Milena y Brenda Churín y con muy buenos resultados. Sí, seguramente él debe estar contento porque debe ser una situación especial de tener dirigir a sus hijas. Claro. Quizá también está bueno porque la crítica es diferente, ¿no? Con confianza, y cuando hay que criticarlo quizás se lo critica de una manera mucho más directa por tener la confianza que tiene un padre a un hijo, ¿no? Así a una es, hija, igual, en este caso. Dos muy buenas jugadoras, sí, tanto sí, Brenda sí. como Milena, así que con el padre ahí, que también, enseñándoles de todo. Sí, obviamente que lo ayuda un montón para acentuar su juego. Ambas jugadoras que han rendido bastante bien también en esta Copa Argentina y lo vienen rendiendo bastante bien dentro del club de Banco Provincia. Claro, que llegaron este año, estaban en Universitario, junto al padre fueron para Banco Provincia y ahora con un gran nivel durante el torneo metropolitano inferiores y demostrándolo ahora. Sí, lo están demostrando y también con la cantidad de competición que están teniendo ahora también claro. debe ser muy propicio para ellas también de tenerlo al padre constantemente. Sí. Y poder competir en cada copa que se da y se puedan participar y que Banco Provincia también le da esa oportunidad. Así es, dos jugados y dos ganados entonces para Banco Provincia en esta Copa Argentina Sub-18 Chapad Malal. Nosotros nos vamos a ir a escuchar un pequeño tema musical y quédate que todavía tenemos muchísima información para continuar en el aire de Radio Nauta FM 106.3. Quédate prendidito a Boli 631. Stop the Greenpeace lover. I don't wanna look in this game. Don't wanna red lights of the city eyes. City eyes. Un saludo para toda la gente de Boles 631, parte de la dupla Galay Club. Y bueno, muchísimas gracias por apoyar este hermoso deporte. Le pedimos a todos que nos sigan en Galay Club Bichar, en fanpage, y en arroba Galay Club en Twitter, que ahí vamos a estar comunicando nuestras próximas competiciones. Volvemos al aire de Radio Nauta FM 106.3, Vole 631, hasta las 6 de la tarde. Así que nos quedan 45 minutos cargados de información. Ya te recordamos que ganaron las Panteras hace apenas un ratito 3-0 ante Chile. Victoria en el debut por el sudamericano que se disputa en Cartagena, en Colombia. Mañana debuta la selección masculina, también en Brasil ante Guyana. Hablamos también ya de las ligas locales y ahora es tiempo de hablar de la gran actuación de Gala y Club en el beach volley. Y vamos a hablar de estas dos guerreras que tiene nuestro beach volley, Ana Galay y Georgina Club, que finalizaron en el segundo puesto en el Xiamen Open en China. Esto válido por el Tour Mundial. Primera vez que Argentina logra meterse en esta final. Una actuación histórica para la dupla esta que tiene un año fenomenal. Sí, un año para recordar, histórico también. Por todo lo que han conseguido después de jugar los Juegos Panamericanos y quedarse con el oro, tener este segundo puesto más que merecido, un equipo que ha mejorado un montón y seguramente van a tener un buenos Juegos Olímpicos, porque estoy casi seguro. Esperemos que van a clasificar. Sí, seguramente. Es a lo que apuntan, ¿no? Sí, porque sería también algo hermoso, sería que clasifiquen al Lion Club a los Juegos Olímpicos. Esperemos que lo puedan lograr, pero van paso a paso. Recordemos, fueron campeonas de los Juegos Panamericanos en Toronto, en Buenos Aires se quedaron también con la medalla de oro en la etapa sudamericana que se disputó en el Parque Sarmiento, y ahora en este abierto de Xiamen en China, con una diferencia horaria increíble, 11 horas de diferencia horaria, que seguramente tuvieron primero que acomodarse a eso para luego poder jugar, así que una medalla de plata en este abierto fue fundamental. En un año que, como decíamos, ha tenido grandes resultados para este beach volley. Sí, las mujeres la verdad que han marcado un poco lo que es el beach volley en la actualidad. Y son jugadoras que ya no se caen en un partido si lo pierden. Claro. Es más, creo que el primer partido de este tour que se dio lo arrancaron, perdieron. Sí, vamos si querés con el paso a paso. Dale. ¿Cómo empezó el torneo para las argentinas? Mal, con derrota ante las venezolanas Paso y Agudo. Pero luego se levantaron, revirtieron la historia y llegaron hasta la final. Sí, la verdad que sí, ganándole 2-0 a Rivera y Fernández de España. Después le ganaron a Pata y Matahuatu. Matahuatu. También 2-0. Eso ya por la fase de grupos redondearon con una derrota y dos victorias. Meterse en lo que seguía el torneo, ¿no? La segunda etapa, así ya. Sí, la verdad que después de partir de eso clasificaron a la segunda etapa. Donde también consiguieron una victoria por 2-0 sobre las norteamericanas Dai y Casey. En la segunda etapa, una nueva 2-0 sobre Marsam y Schneider. Y en la tercera, sentenciaron 2-0 ante las rusas, también muy complicada, Ukolova y Berlova, para meterse entre los cuartos mejores puestos. Muy buena pronunciación, Enzo. Esto ya era por los cuartos de final. En semis, ya lo que era una actuación histórica, le ganaron a la pareja que estaba segunda preclasificada, a Hallwich y Semmler, la segunda preclasificada de todo el torneo, así que era claramente la favorita, pero las argentinas lo revirtieron y le ganaron 2-0. Gran actuación también en aquel partido. Se metieron en la final un par de horas más tarde de la semi, no pudieron ante las suizas Zunker y Heydrich. 2-0 fue la derrota, 21-18 y 21-17. Pero sí, a pesar de esta derrota final, siempre se las ve con una sonrisa y festejaron esta medalla de plata que es histórica. Sí, histórica, y nunca se caen ellas normalmente cuando, después de perder un partido, ya lo dijimos, el primer partido que jugaron en este tour que se dio, lo perdieron y después lo han retomado con todas victorias. Así que es un equipo que, más allá de que pierda o no, lo que ellas le dejan contenta es todo lo que dejaron, porque normalmente dejan todo dentro de la cancha para no reprocharse a nada. Un equipo que normalmente cuando gana lo festeja con mucha ímpetu, y un equipo que la verdad que tiene muchas posibilidades de clasificarse a los Juegos Olímpicos, en la cual emociona y también ilusiona a todo el pueblo argentino, porque últimamente a partir de los Juegos Panamericanos están acostumbrados la gente a seguir a estas dos jugadoras que marcaron un poco el rumbo del beach volley. Así es, como decías, emocionan. Yo sí. Recuerdo en las transmisiones, más que nada, de los Juegos Panamericanos con Gonzalo Bonadeo, que estaban muy emocionados. Hasta Bonadeo, Bonadeo se le sentía emocionado. Sí, y la, toda esa emoción que también ellas dos la lograba transmitir a través de su juego a todos los que estábamos mirando. Así que también algo que hizo que la gente se acerque un poquito más al beach volley. Sí, y también la personalidad que demuestra también hace achicar al equipo rival, porque en cada punto que convertían lo festejaban como si hubiesen ganado el partido. Sí, un equipo con muchísima actitud. Mucha actitud, sí. Y eso es importante porque mentalmente cuando se juega en un deporte de alto rendimiento, quizá la cabeza lo que mayor juega. Y mentalmente estas dos jugadoras nunca se caen, en la cual son muy parecidas en el carácter, en la personalidad. Quizás Jalai lo demuestre muy bien más, también. Pero se llevan, sí, además se llevan muy bien. Un equipo en el cual, más que nada, Jalai ha tenido más experiencia en este beach volley. Pero la verdad que han demostrado que están a la altura de conseguir grandes cosas. Ya lo consiguieron con un juego panamericano, el oro, también acá en el sudamericano. Y ahora con esta medalla histórica de plata, en la cual la verdad que se lo van a guardar en el recuerdo. Así es, y Ana Galay, que venía de una lesión en una de sus rodillas, por eso también hacía bastante que no competían tanto Ana Galay como Georgina Klug, así que se recuperó y qué lindo volver de una lesión así, ¿no? Con una medalla de plata. Sí, eso demuestra, como dijimos nosotros, ¿no? La personalidad y lo mental, lo importante que juega, porque más allá de poder tener alguna que otra lesión, que es normal en estas competiciones de alto rendimiento, es muy propenso a que las jugadoras se lesionen, y la verdad que se han recuperado de la mejor manera y quedarse con una medalla de plata histórica para la jugadora. La verdad que deben estar muy emocionadas y muy contentas, y se lo merecen por todo lo que demostraron. Segundo puesto histórico entonces para Ana Galay y Georgina Klug en el Xiamen Open en China, torneo válido por el Tour Mundial. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña tanda comercial. Te recordamos que toda la información del vóley la tenés en volley631.com.ar. Nos podés seguir en nuestro Twitter, @volley631, y en nuestro Facebook, volley631, donde también tenés todas las noticias. Nosotros nos vamos a una pequeña tanda comercial y enseguida regresamos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabes de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate gratuitamente con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde te podemos asesorar y recibir tu reclamo. De manera telefónica al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Sonido para que sea. Radionauta. FM 106.3. Qué bonito es esta. Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. en Radio Nauta, FM 106.3. Sonido para que sea. Que sea el trabajo digno que queremos construir. Radio Nauta. Sonido para que sea. ¿Querés vender la pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar la pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. De una. De lunes a viernes, de una a dos, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. Estamos en la web. www.radionauta.com.ar. Hola, soy Mara Re, jugadora universitaria. Estás escuchando Volley 631. Volvemos con Vole 731. Te recordamos que hace un ratito nada más ganaron las Panteras, victoria 3-0 ante Chile por el sudamericano de mayores que se disputa en Cartagena, Colombia. Así que gran debut para el conjunto albiceleste que mañana estará jugando nuevamente ante Uruguay. Toda la información la tenés en nuestra web, vole731.com.ar. Por ejemplo, la nota de este partido de las Panteras, así que si la querés revisar, entra a vole731.com.ar y ya la tenés. Nosotros vamos a hablar ahora de la primera división de Metropolitana. Y vamos a hablar de la gran actuación que está teniendo Universitario en la ronda campeonato de esta primera división, porque el jueves pasado volvió a ganar, triunfo 3-1 sobre Mupol, importante triunfo para continuar en esta lucha y en este sueño por el ascenso. Y la verdad que se le puede dar porque ya no quedan tantas fechas en sí, así que Universitario ha manejado la verdad bastante bien, todos los partidos lo ha ganado básicamente, perdió solamente con Lomas. Claro. Quedan 3-2, sí, faltan 5 fechas, no es tanto, digamos, son bastante, pero ya de a poco se va alejando de Castelar, que está a 3 puntos. Un Universitario que la verdad mejoró un montón, pero un montón, comparando la fase regular, que tiene jugadores de jerarquía, como en el caso de Graf es una, después está Ascona, justamente la que más jerarquía tiene, en la cual demuestra que es importante para un equipo que quiere y tiene el sueño de ascender, es importante tener jugadoras con jerarquía y que tenga experiencia, que le sirva para el equipo y que también sea una técnica dentro del juego, ¿no? Así es, recordemos que apenas empezó esta rueda de campeonato, Universitario estaba cuarto, detrás de Lomas, Mupol y Argentino de Castelar. Luego, todas estas victorias, 8 triunfos y apenas una derrota, y está en el segundo puesto ahí, muy soñando cerca con ascender, así que apenas a un punto y medio de Lomas, de Zamora, pero que tiene un partido menos el equipo de Lomas, está ahí. Está muy cerca para ascender, la verdad que sería muy bueno que otro equipo de La Plata pueda ascender a División de Honor. No sé si alguna vez hubo tantos equipos. Cuatro no, nunca hubo. Sería histórico entonces, así que Universitario, además Universitario la verdad que juega muy bien, tiene un estilo de juego que lo han mantenido y que normalmente puede mantenerse como lo hizo Banco Provincia este año en División de Honor. seguramente está en ese proceso y es una oportunidad que no se le tiene que escapar y tendrá que ganar estas cinco fechas que le quedan, que muchas de estas cinco fechas son de visitante, así que hay que aprovechar y conseguir los puntos necesarios para mantenerse en zona de ascenso. Bueno, y este viernes visita a Glorias, un Glorias que está en lo más bajo de esta tabla de la ronda campeonato, tiene apenas 16 puntos y medio, Universitario suma 40, sí. Así que rival también el que ya le ganó en esta ronda, así que buscará repetir un nuevo triunfo. Se viene la décima jornada y ya vamos a estar repasando todos los partidos porque va a ser importante primero que Universitario le gane a Glorias, pero después los otros partidos también, porque Galicia se enfrenta a Banco Nación, dos equipos que están bastante alejados de esta zona de ascenso. Muniz se enfrenta a Lomas de Zamora. Esperemos que veremos si Muniz le hace un buen partido a Lomas. Y el otro partido que es muy importante, que le interesa mucho a Universitario, es que Mupol va a recibir a Argentino de Castelar. Partido muy interesante. Claro, porque se van a sacar puntos entre ellos y esto va a beneficiar a Universitario. Sí, ya cuando empiezan a sumar los dos equipos y en un partido que seguramente va a terminar un 3-2. Seguramente va a ser muy parejo. Va a ser muy parejo y es ahí donde tiene que aprovechar un Universitario, en la cual justamente le toca a un equipo entre todos accesible que ya le ganó. Claro. Un equipo que ya está lejos y tiene que aprovechar para mantener mantener esta posición de ascenso, que como ya lo nombré, quizás lo más difícil es que tiene que jugar casi todos, no sé cuántos partidos le queda de local, pero la mayoría son de visitante. Y bueno, hay que aprovechar porque Mupol seguramente y contra Castelar se van a sacar puntos. Y bueno, Universitario creo que juega 2 de local, me dice el productor. 2 de local y 3 de visitante. Así que hay que aprovechar de ganar justamente los partidos acá de local. Y bueno, y sumar de visitante. Y si no se puede ganar algún partido, por lo menos sumar algún punto. Así es, y repasando la tabla de posiciones, Lomas de Zamora tiene 41 puntos y medio con un partido menos, Universitario 40, estos dos estarían ascendiendo de manera directa, luego Castelar tiene 37, Mupol 35 y medio, y ya así más alejado, Banco Nación 25, Muniz 23, Glorias 16 y medio y Galicia 14. Por ahora entonces Lomas de Zamora y Universitario estarían ascendiendo a la división de honor, pero atención porque Castelar está apenas 3 puntos por debajo y Mupol a 4 puntos y medio. Por eso Universitario no tiene que dejar de perder puntos. Si pierde, por lo menos seguir sumando de a uno. Claro. Porque está muy parejo, ¿no? Son 3 puntos de diferencia, no es nada, es un partido. Así que Universitario tiene que aprovechar y mantener esta senda ganadora. O seguir sumando, por lo menos que sea uno, y esperar lo que pasa contra Castelar y Mupol, que va a ser muy parejo, un partido en el cual se van a sacar puntos sin duda. Sí, así que veremos cómo se da aquel resultado, que también seguramente Universitario estará muy pendiente de ese partido, que Universitario con lograr un buen triunfo ante Glorias estaría ya muy cerca, pero bueno, todavía faltando varios partidos, ¿no? Sí, la verdad que es interesante porque es un campeonato bastante parejo, en la cual Universitario, Lomas, seguramente Lomas ya casi clasificado, ¿no? Porque es un equipo, el mejor equipo, por ahora, que ha demostrado que ha perdido algunos partidos nada más y ha demostrado que está en un gran nivel. Y bueno, Universitario manteniendo un proceso que va creciendo, partido a partido va creciendo bastante. Va a ser un partido interesante. Más que nada, Universitario seguramente le va a ganar a Gloria por lo que la diferencia que hay en ambos equipos. Pero hay que ver cómo va a seguir siguiendo este proceso, porque Mupol es un gran equipo. Castelar, obviamente, es un equipo también hay que tener mucho cuidado. Así que veremos qué pasa con ese partido, que va a ser fundamental para Universitario, ¿no? De que vayan perdiendo puntos entre ellos y que Universitario pueda ganar para ya asegurarse por lo menos y alejarse un poco también de lo que viene atrás. Así es, y a estar atento porque, como decíamos, a Universitario le quedan 5 partidos, quedan apenas 5 fechas para que se defina esta rueda de campeonato. El próximo viernes visitará a Galicia. Luego, por la fecha 11, será visitante ante Argentino de Castelar. Partido casi fundamental. Casi una final que se juegan, claro. Fecha número 12, Universitario como local ante Banco Nación. Fecha 13, visitante ante Lomas de Zamora, puntero. Y fecha 14, la última, local ante Muniz. Así que, bueno, cerrará como local esta ronda campeonato veremos, ¿no? Faltan 5 fechas, pero le toca jugar ante Lomas de Zamora y Castelar en el medio. Sí, seguramente el partido más importante va a ser con Castelar, ¿no? Esperemos que Universitario pueda sacarle punto a Castelar, cosa después, cuando juega con Lomas, no esté con Lomas. Claro, no, por lo menos no esté con problema de decir, bueno, perdemos este partido y no podemos ascender, ¿no? Así que va a ser fundamental que gane contra Castelar para sacarle diferencia y ya llegar con Lomas un poquito más tranquilo, relajada, si se puede decir. Sí, falta mucho, porque sí. 5 fechas, parecen poco, pero son una eternidad, deben ser para las jugadoras que ni bien terminan un partido ya están pensando en el otro. Tener que estallar, sí, ya están pensando en el otro. Y serían 4 semanas, 5. 5 semanas, claro. 5 semanas. Además porque saben que están muy cerca de un objetivo que es espectacular. Sí, espectacular y histórico, como ya lo veníamos diciendo. Estaría bueno tener a Estudiantes, a Banco Provincia, tener a Gimnasia y también, ¿por qué no?, a Universitario, que la verdad que se lo merece también por el cuerpo técnico que han empezado, han tenido poco tiempo con esta jugadora y han demostrado de que en poco tiempo pudieron armar un buen equipo. Así es, con, como decíamos, Laura Yeniceli, la vuelta de Laura Yeniceli, la armadora de mucha experiencia en Universitario, de Verónica Ascona, otra gran experimentada. Sí. Ahora con Aileen Graf como puesta, que la verdad está haciendo unos papeles muy buenos como en opuesto de la U. Por ejemplo, en el último partido ante Mupol, 17 puntos. Gran actuación la de la chica. La verdad que está jugando muy bien. La ex jugadora de Cres en nuestra liga local en Arba. Eso se demuestra que dentro de la liga local se puede sacar muy buenas jugadoras. Y lo está demostrando en este momento Graf. Y Ascona, sí, bueno, si llega a ascender en un posible ascenso de Universitario, se enfrentaría contra su hija. Hay que ver qué hace, porque recordemos, jugó en Universitario, en Gimnasia, en Estudiantes, en River, en Boca, en la selección argentina. Pero estaría bueno, no se desarme esta base de jugadora que tiene Universitario, porque la verdad que hicieron un muy buen campeonato y una rueda de campeonato también para ascender excelente, mucho mejor que la fase regular. Eso demuestra también que van creciendo día a día. Y Ascona le dio esa jerarquía que le faltaba quizás a Universitario en los partidos. Y con Ascona le dieron ese toque que todavía le faltaba a Universitario para decir que tiene posibilidad de ascender. Sí, un equipo encima que tiene nuevo entrenador. O sea que este año tuvo sus primeras armas con Ronald Sarti como entrenador. Así que también adecuarse, tal vez le costó un poquito adecuarse al entrenador en las primeras fechas. En la ronda clasificatoria, pero yo creo que ya a esta altura ya lo han entendido muy bien y están haciendo lo que el entrenador quiere. Sí, totalmente. Quizás hasta para Sartes es sorprendente para él, impensado, ¿no? Que en poco tiempo, en un año que habían comenzado sin conocerlo, conseguir todo lo que está consiguiendo, la cantidad de victorias que ha conseguido, la verdad es importantísimo, porque consiguió una cantidad de victorias interesante, digamos, porque le ganó el primer partido a Lomas. Bueno, tuvo algún que otro bache en la segunda y tercera fecha, pero después ya básicamente mantuvieron una regularidad muy grande. Creo que llegó a ganar hasta 8 partidos. 9 partidos seguidos. Así que lo de Ronald Sarti, para él más que nada después de tener un año lamentable para la rama masculina. Claro. Que la verdad un consuelo. Que es un consuelo. Y una gran alegría, obviamente. Sí, sí. Un equipo que mantiene un estilo bastante bueno. Un equipo muy ofensivo y se nota en la cantidad de puntos que tiene cada una de sus jugadoras. Claro. Si uno se fija que normalmente suman todas y en proporción. Graf quizás un poco más de los demás, pero normalmente todos suman y eso demuestra que Universitario está en un gran nivel. Así es, Enzo. Como decíamos, Aileen Graf fue la máxima anotadora en el partido ante Mupol. 17 unidades, 10 de Verónica Ascona, 7 de Carolina Morón, 6 del armador Laura Yaniceli, 5 de López, 2 de Paola Lesky-Auer, una de las centrales que está suplantando a Mara Rey, que sufrió, recordemos, hace un tiempito una lesión en una de sus rodillas. Esperemos que se recupere rápidamente. Y luego ingresaron Viola, la armadora, y Chiodini, que anotó un punto. Esto en el equipo Ronald Sarti, que continúa en su sueño de ascender a la máxima categoría, a la División de Honor. Y la verdad que lo están haciendo muy bien. Ya dijimos que suman todos, es un equipo que también, cuando le falta un jugador fundamental, como en el caso de Red, tiene la rotación fundamental y la verdad que funciona todo lo que entra. No decae el equipo. No decae, están muy mentalizados de ascender. Ya cuando nosotros le hicimos la entrevista a Graf, que decía que que su objetivo era ascender y recién iba a la cuarta, quinta fecha, parecía... Que parecía difícil, un sueño, pero muy difícil. Muy difícil. Y ahora están ahí. Y ahora la verdad que tienen toda la posibilidad de ascender, y la verdad que se lo merece por el cuerpo técnico, que ha hecho un gran trabajo con esta chica, y también por las jugadoras que tiene, por tener una jerarquía importante como es Gascona, se merecen ascender un equipo que pueda hacer historia para la ciudad de La Plata. Tener cuatro equipos dentro de la división de honor sería algo muy lindo para la ciudad. Así es, y esta noche se estará jugando Lomas de Zamora ante Gloria, es el postergado de la fecha 9, y ya, como decíamos, este viernes se jugará la décima fecha. Universitario visita a Glorias, así que buscando una nueva victoria para continuar en esta zona de ascenso. Y estaría bueno que Gloria le gane a Lomas, pero casi imposible. Parece imposible, pero bueno. Pero soñar no cuesta nada, claro, así que... Cualquiera le puede ganar a cualquiera igualmente. Sí, se le puede ganar. Un equipo obviamente que va a costar ganarlo, porque Lomas la verdad que es el mejor equipo de esta primera división. Pero Universitario tiene que aprovechar ese partido con Glorias, porque va a ser fundamental para alejarse de Castelar. Que la verdad que también ha ganado partidos importantes. Sí, no sé si le ganó, creo que le ganó, ¿no? A Universitario, me parece que lo había ganado. En esta ronda no, claro, fase anterior. La fase anterior. Entonces hay que esperar, pero Universitario va en el buen camino. Universitario visita Glorias entonces este viernes por la décima fecha, ya camino a lo que será el ansiado ascenso a la División de Honor. Te recordamos que en nuestra web, en vole631.com.ar, tenés toda la información, también en nuestro Twitter, @vole631, y en nuestro Facebook, en vole631. Nos vamos a ir a escuchar un pequeño tema musical, pero quédate, que todavía nos queda el último bloque con muchísima más información aquí en vole631. Sin voz a ninguna parte. Me voy sin voz a ninguna parte. Me voy sin voz a ninguna parte. No hay con qué darle al tiempo. Buitre negro del amor, arruga lento y parejo, y destiñe la pasión. Y así es que vamos juntando la resaca en un rincón. Después crecen las goteras y germina el garrón. Vamos, muñequita, conocemos el cuento. Somos leña mojada, se nos vino el invierno. Así que vamos, mi amor, ahorrémoslo. Este olor a velorio y tanta caricia seca, me llevo enamorado. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunícate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volley631. Regresamos con Vole C31 al aire de Radio Nauta FM 106.3 o también nos podés escuchar vía web en www.radionauta.com.ar. Te recordamos que toda la información la tenés en nuestra página volec31.com.ar, también en nuestro Twitter, @volec31, donde te leemos. Si nos dejás algún mensaje, en nuestro Facebook también, volec31. Nos vamos ahora a hablar un poquito de la Liga Nacional que se viene. Y vamos a estar hablando de la Liga Nacional que se viene porque falta muy poco, ¿no? Ya para el comienzo de una nueva liga, de un nuevo Super Volley. Sí, con equipos que se han forzado muy bien, en el caso de Bolívar, en el caso de UPCN. También lo ha hecho Obras de San Juan, que también, claro, más allá que Junior se fue. Se ha reforzado. Fue muy raro, la verdad, eso. Fue un, porque muy rotundo, la conferencia, muy radical, fue también presentado. Sí. Y terminó yéndose a Brasil. Y quizás tenía muchas ganas de volver a su país después de muchos, claro, años de quedarse acá en Argentina, de jugar en Bolívar, de jugar también en UPSN, en Bolívar. En Bolívar, sí. Así que se ha tenido ganas de volver a su país después de tanto tiempo que ha quedado acá en Argentina. Así es. Que va a ser un torneo bastante entretenido porque la verdad que se han reforzado muy bien muchos equipos. Sí, va a ser una linda liga. Sí, muy linda liga con equipos muy interesantes, un equipo ascendido como esa Alianza de Jesús María, que van a, claro, tener a sus metas. 10 equipos, así que bueno, falta bastante, pero linda torneo. Interesante, porque tienen varios jugadores interesantes, varios equipos. En el caso de Alianza Jesús María va a estar Sorneta, claro, después de la baja de Boca, así que va a ser un torneo que obviamente lo va a marcar UPCN y Bolívar por los jugadores que han traído de afuera. Sí, seguramente marcarán la diferencia porque tienen jugadores de mucha jerarquía. Ya vamos a estar repasando también el último refuerzo que llegó a UPCN. Otro más, pa. Bastante, la verdad que sí. Pero vamos a repasar lo que será el primer weekend de esta liga. Recordemos que primero estará la Copa Master, la Copa Club, pero la Liga Argentina comenzará el 21 de noviembre, un día antes de mi cumpleaños. Bien, así bueno, que yo sabía cuándo festejar tu cumpleaños. El 21 de noviembre vamos a estar ahí con el comienzo de la liga, el comienzo de este Super Volley. 21 y 23 de noviembre será este primer weekend. Una fecha con lindos partidos ya para la primera jornada. Por ejemplo, UPCN ante Ciudad, Obras ante Pilar Volley. Esos dos partidos seguramente se jugarán en el estadio Aldo Cantoni de San Juan. Personal Bolívar ante la Unión de Formosa, también lindo porque, como decíamos, Bolívar tiene un gran equipo con Javier Weber, con muy buenos refuerzos, el opuesto a Montenegrino, no sé, muchísimos jugadores. Y la Unión de Formosa también tiene, por ejemplo, Ezequiel Palacios, hombre de la selección y que hizo un gran torneo. Sí, va a ser bastante interesante, varios partidos, porque ya lo habíamos dicho, se han reforzado bastante bien casi todos los equipos. Quizás Bolívar se reforzó muy bien porque tiende a tener que buscar a romper la hegemonía que tiene un PSN después de ganar 5 campeonatos, así que va a ser interesante este weekend para también ver los equipos y cómo se han reforzado y la manera que van a jugar, la rotación y demás de los equipos, que va a estar bastante interesante. Un campeonato que seguramente lo va a marcar un PSN, último campeón, que ganó 5 veces la liga seguida. Y un Personal Bolívar que tiene que romper con esa hegemonía de UPCN después de tanta victoria y después de sacarle también en la final lo que podía haber sido para Bolívar o otro campeonato más después de ser el equipo más campeón dentro de la Liga Argentina. Así es, y cerrando este primer weekend, Lomas ante Alianza de Jesús María, también duelo importante. Lomas que se llevó casi a todos los jugadores que estaban en Boca en la última liga. Y Alianza Jesús María, que estará con Sorneta como máxima figura, sin dudas. Y bueno, el último partido, un tref ante Puerto San Martín. Sí, va a estar bastante interesante para ya saber también en los equipos. La Unión de Formosa, que tiene a Palacios, a Alianza Jesús María, que lo tiene Sorneta. A Sorneta, Loma, que también, como dijiste vos, se llevaron varios jugadores de Boca. Sí, Miguel García, Renato, varios jugadores ex Boca, que jugaron la última liga para Boca y ahora están en Lomas. Así que sí, va a ser interesante para ver cómo se han reforzado y la manera que van a jugar varios de estos equipos. Lamentablemente Boca no va a estar por la baja, es triste, pero bueno, hay equipos que se han reforzado muy bien y va a ser un campeonato que últimamente hace varios años lo está haciendo, ¿no? Porque son normalmente muy parejos y son torneos, la verdad, muy competitivos y se hace muy interesante verlos. 11 equipos, entonces, estarán componiendo esta Liga Nacional. En esta primera fecha, quien quedará libre es Gigantes del Sur, el ex equipo de Sebastián Kloster, por ejemplo. Sí. El actual líbero de la selección argentina y que partirá rumbo a Francia. Y hablando un poquito así de la Liga Nacional, bueno, vamos a nombrar el nuevo refuerzo de UPCN. Es serbio, se llama Peter Krismanovic. Mucho serbio central últimamente. Central serbio. Que viene de jugar con la selección, así que no es pequeña cosa. No. Y hablando de pequeña cosa, mide 2 metros. Oh. No es muy alto, más que nada para el vóley serbio. 2 metros es petizo, podríamos decir. Sí. Pero para el vóley argentino, un central serbio de 25 años que viene de jugar en la selección. Grande, además, grandote, robusto. Claro, sí, por lo que se lo ve en la foto y lo que hemos podido ver. Central que viene de la selección de Serbia, un refuerzo de lujo para UPCN. Sí, últimamente se refuerza bastante serbio, o sea, dentro del país. También lo hizo Bolívar con, claro, con Montenegrino, Montenegrino todo. Que recordemos capitán. Que UPCN tiene 2 búlgaros, el opuesto Chikov y el punta Alexiev. Sí. Así que marcaron un punto de inflexión dentro de la liga, porque no era muy común que traigan jugadores. Que vengan muchos de afuera. De afuera. Eso también hizo que la competitividad dentro de la Liga Nacional sea mucho más complicada, pareja. También es perjudicable en el sentido de que hay muchos jugadores, muchos equipos, perdón, que quedan un poco alejados de esa diferencia que puede tener entre UPCN y Bolívar, que ya marcaron como siendo la hegemonía del vóley. Equipo que quizás se sabe que van a estar entre los primeros puestos, pero es importante porque enriquece un poco la liga y lo ha demostrado también que se ha enriquecido dentro del seleccionado, que muchos jugadores de la liga juegan en la selección argentina y lo han hecho muy bien. Eso también demuestra lo bien que se ha manejado la liga nacional con jugadores, la verdad, que son bastante importantes y con jugadores también extranjeros que viene de Europa, sí, que enriquece bastante a la liga. Sí, Krismanovic me corrijo, mide 2,5 metros, no mide 2 metros, desde 2014 que está en la selección de Serbia. Serbia, recordemos que llegó a la final de la última Liga, sí, Mundial. Así que es un jugador. Cayó ante Francia. Es un jugador muy importante, sí, para UPCN, que seguramente lo ha reforzado porque quiere ganar el Mundial de Clubes, que va a ser fundamental para el equipo. Y hablando del Mundial de Clubes, hablemos de lo que será el fixture de UPCN en este Mundial, porque falta todavía casi un mes, pero UPCN tiene la mente puesta en ese Mundial de Clubes que se jugará en Belo Horizonte, en Brasil, seguramente ya deseando que empiece mañana. Sí, necesitan obviamente empezar a tener un poco de rodaje con el equipo para empezar a conocerse entre ellos. Han incorporado jugadores muy buenos, pero que claro, son nuevos, todavía no conocen a sus compañeros, y más que si vienen del extranjero, le van a costar bastante con el tema del idioma. Pero se ha reforzado justamente para jugar un Mundial de Clubes que va a tener equipos muy complicados, que vienen de Rusia, vienen de Brasil, equipo que ya tienen tan acostumbrado a jugar a este tipo de mundiales, y UPSN quiere hacer historia dentro de Argentina, ¿no? Dentro de acá, de Argentina, claro, sería algo histórico que un equipo argentino gane el Mundial de Clubes. Recordemos que esta será la tercera participación de UPSN en el Mundial de Clubes, la tercera de manera consecutiva. Uh-huh. Logró un tercer puesto, una medalla de bronce el año pasado, ganándole al Trentino, un torneo histórico para UPCN, el Mundial de Clubes de 2014. Muy meritorio. Fue también, claro, fue campeón sudamericano también. Y ahora irá por su tercera participación histórica en este Mundial de Clubes. Estará en el grupo B, junto al Peykan Teram de Irán, equipo con el que afrontará su debut. Y luego al Al-Ahli de Egipto. Uh-huh. Así que una zona que dentro de todo no parece ser muy, claro, complicante, un equipo de Egipto y otro de Irán, pero bueno, hay que jugarlo obviamente, y los dos primeros de esta zona pasan directamente a la semifinal con la del grupo A, que tiene a las dos grandes potencias y favoritos de este mundial, como el Sada Cruzeiro de Brasil y también el Zenit de Rusia, equipo que tiene al gran Wilfredo León, al cubano, que bueno, seguramente será el máximo favorito que hace con este torneo. Sí, UPCN, justamente, por suerte le ha tocado un grupo que parece, obviamente serán complicados, pero por los nombres, por, claro, los equipos por que hay. Tener también al Sada Cruzeiro y al C. Claro, entonces tiene que aprovechar eso de poder clasificar directamente a semifinales y por qué no buscar el objetivo mayor, ¿no? Por lo menos llegar a una final, que si ya sería histórico también, ya se consiguió un bronce, ya llegar a la final le dejaría tener una medalla de plata, complicado por los muy equipos difícil, que se nombren. Bueno. Pero se ha reforzado bien y se ha reforzado para buscar también, ¿no? Porque es el sueño de ellos también, quedarse con una medalla, por lo menos volver a repetir lo que repitieron con una medalla de bronce, por lo menos ya repetir eso. Después, ¿por qué no soñar con una final? Así es, Enzo, y nos vamos despidiendo, como dice la música. A partir del 27 de octubre se jugará este Mundial de Clubes. Nosotros, falta casi un mes, así que vamos a estar como siempre con toda la información, todo lo que respecte a UPCN y a todo el vóley en nuestra web voley631.com.ar y también en nuestro Twitter @voley631. Nosotros nos tenemos que despedir, Enzo, nos reencontraremos el próximo martes. Dale, nos veremos el otro martes. Abrazo grande, César. Sergio Pomares en la producción, Demian en la operación técnica. Esto fue Vole 631. Nos reencontramos el próximo martes a las 4 de la tarde, como siempre, por Radio Nauta. Gracias.